entrevista. Primero vamos a escuchar a Silvia Vázquez, la diputada nacional, que nos habla un poco del tema de la inseguridad y cómo está planteado este tema de la inseguridad desde los medios y desde la oposición. La escuchamos. ¿Cuál es el aporte del partido de la Concertación Forja para la profundización del proyecto nacional y popular, que es el tema de debate de hoy? Mira, en principio una visión que tenemos, la mayoría de nosotros venimos de origen radical, nosotros vinimos a la convocatoria de la Concertación en el año 2007 y en principio una claridad respecto del compromiso que con la ciudadanía tomamos desde 1983. Primero, sostener el sistema de vida democrático, y eso implica redistribución de la riqueza, redistribución de la palabra y redistribución del conocimiento. Nosotros hemos apoyado y hemos sido autores de un proyecto de ley de radiodifusión que hemos sostenido y defendido, digamos, durante todo el debate de la ley. Ahora somos también autores de proyectos vinculados a la reforma fiscal. Nosotros creemos que el régimen impositivo argentino es ciertamente regresivo, pero necesitamos modificarlo sustancialmente. Y por otro lado también hemos apoyado y estamos apoyando el debate respecto de la educación pública y sobre todo el debate sobre la educación superior, la educación pública superior y los modelos de organización que tendrá en la Argentina para adelante. Así que bueno, básicamente o fundamentalmente estamos en ese plano. Desde el punto de vista de algo más inmediato, que es la reforma política, vamos a estar trabajando activamente, porque también hemos presentado proyectos vinculados a la organización de lo que llamamos el Instituto Nacional Electoral, para que, bueno, todo lo que tenga que ver con la vida de los partidos políticos, las afiliaciones, etcétera, todo lo que hace las elecciones, bueno, se maneje de un ente autárquico, de un ente que tenga pueda manejar un presupuesto diferenciado, pero al mismo tiempo garantice el pluralismo. Los medios instalan el tema de la inseguridad como el tema central de preocupación de la gente. ¿Cuál es en realidad el tema a tratar? ¿Es el tema de la integración social? Para mí sí, me parece que los medios se instalan de acuerdo con van sus intereses. Una semana es el dengue, la siguiente pasamos del mosquito a la fiebre y después pasamos a la inseguridad y después entonces el problema era la ley de medios. Me parece que en ese sentido esa agenda se maneja en función de los intereses más que de la agenda real de la ciudadanía. Sin duda la inseguridad es un tema que te golpea todos los días, a todos nos golpea. Ahora, ¿cómo se aborda la solución? Me parece que sí, que ahí hay una discusión que dar, pero también creo que el Congreso tiene que darla y tiene que saldarla. Tampoco puede ser que la sigamos pateando para adelante. A mí personalmente la cuestión de la propuesta de un régimen penal juvenil me parece acertada y apoyable. No me parece acertado ni apoyable que responsabilicemos a los menores por las cuestiones, por las conductas o las cuestiones que no sabemos los adultos manejar. Y por otro lado, las graves, grandísimas diferencias sociales que la Argentina está teniendo en estos años también son un motivo de consideración, que me parece que a la hora de la verdad algunas figuras de la televisión están planteando marchas y se rasgan las vestiduras, pero ciertamente cuando se refieren a la pobreza siempre se refieren a lo que tiene que poner el Estado, es decir, otro. Nunca se refieren a la desigualdad que existe en un país donde entre el que gana más y el que gana menos hay 25 veces. Entonces me parece que todavía por cada 100 nuevos pobres hay que pensar que hay un nuevo rico. Entonces, para que podamos saber exactamente cuál es la situación en la que estamos, además de saber cuántos nuevos pobres tenemos en la Argentina, tenemos que tener la lista de cuántos nuevos ricos hay en la Argentina. Porque esto a la Argentina no dejó de producir, al revés, la Argentina produce cada vez más, y la Argentina tiene recursos naturales y humanos como para producir cada vez más. Ahora, los modelos de acumulación en la Argentina sí están seriamente cuestionados. Muchísimas gracias. Nada, nada.